2. La nación inglesa. Archambault, os decía hace un momento que el partido navarro se mostraba muy activo. Al día siguiente del banquete de Rouen, partieron mensajeros en diferentes direcciones. Ante todo, uno destinado a la tía y la hermana, las señoras Juana y Blanca. El castillo de las reinas comenzó a agitarse como una fábrica de tejidos, y otro destinado al cuñado, Febo. Es necesario que os hable de él. Es un príncipe muy original, pero de ningún modo despreciable. Y como nuestro Périgord, después de todo, está menos distante de Béarn que de París, no estaría mal que un día... Ya volveremos a hablar de eso. Y después Felipe de Évreux, que había asumido el control de la situación y reemplazaba a su hermano, envió a Navarra la orden de reunir tropas y de enviarlas por mar cuanto antes. Mientras Godofredo de Harcourt organizaba a los hombres de su partido en Normandía. Sobre todo, Felipe envió a Inglaterra a los señores de Morbecque y de Brevin, que habían participado en las negociaciones realizadas antaño, con el encargo de que ahora solicitasen ayuda. El rey Eduardo los recibió fríamente. Me agrada que haya lealtad en los acuerdos y que la conducta responda a lo que la boca dice. Si no hay confianza entre los reyes que se unen, es imposible coronar una empresa. El año pasado, abrí mis puertas a los vasallos de mi señor de Navarra. Equipé tropas a las órdenes del duque de Lancaster que apoyaron a las de Navarra. Habíamos avanzado mucho en la preparación de un tratado que ambos firmaríamos. Debíamos concertar una alianza perpetua y comprometernos a no hacer jamás las paces, ni otorgar treguas, ni firmar acuerdos el uno sin el otro. Y de pronto mi señor de Navarra desembarca en Cotentin, acepta tratar con el rey Juan, le jura afecto y le rinde homenaje. Si ahora está encarcelado, si su suegro lo detiene por traición, la culpa no es mía. Y antes de socorrerlo, desearía saber si mis parientes de Évreux vienen a mí solo cuando están en dificultades para volverse hacia otros apenas los he ayudado a salir del aprieto. De todos modos, adoptó medidas. Llamó al duque de Lancaster y ordenó iniciar los preparativos de una nueva expedición, al mismo tiempo que impartía instrucciones al príncipe de Gales que estaba en Burdeos. Y como había sabido por los enviados navarros que Juan II lo incluía en las acusaciones formuladas contra su yerno, dirigió cartas al Santo Padre, al emperador y a diferentes príncipes cristianos, en las que negaba toda connivencia con Carlos de Navarra, y por otra parte, criticaba enérgicamente a Juan II por su falta de palabra y sus actos que, en honor de la caballería, el propio rey inglés hubiera preferido no ver jamás en otro rey. Redactar su carta al Papa le había llevado menos tiempo que al rey Juan, y tenía otro sesgo, podéis creerlo. El rey Eduardo y yo no nos apreciamos. Él me cree siempre demasiado favorable a los intereses de Francia, y yo lo creo muy poco respetuoso con la primacía de la Iglesia. Cada vez que nos hemos visto, terminamos chocando. Desearía tener un papa inglés, o mejor aún, ningún papa. Pero reconozco que para su nación es un príncipe excelente, hábil, prudente cuando es necesario, audaz cuando puede serlo. Inglaterra le debe mucho, y además, aunque cuenta solo 44 años, goza del respeto que rodea a un rey anciano cuando ha sido buen rey. La edad de los soberanos no se mide por la fecha de nacimiento, sino por la duración de su reinado. En este sentido, el rey Eduardo parece un viejo rey entre todos los príncipes de Occidente. El Papa Inocencio es sumo pontífice desde hace apenas 4 años. El emperador Carlos, elegido hace 10 años, ha sido coronado hace apenas 2. Juan de Valois acaba de celebrar, en cautividad, lo cual es triste celebración, el 6º aniversario de su consagración. Por su parte, Eduardo III ocupa el trono desde hace 29 años, que pronto serán 30. Es un hombre alto, de gran prestancia, bastante corpulento. Tiene largos cabellos rubios, la barba sedosa y cuidada, los ojos azules un poco saltones, un auténtico capeto. Se parece mucho a Felipe el Hermoso, su abuelo, de quien tiene más de una cualidad. Lástima que la sangre de nuestros reyes haya aportado un producto tan excelente a Inglaterra y uno tan lamentable a Francia. Con la edad, parece cada vez más inclinado al silencio, a semejanza de su abuelo. ¿Qué queréis? Hace 30 años que ve a los hombres inclinarse ante él. Por el modo de andar, por la mirada, por el tono, sabe lo que esperan de él, lo que le pedirán, qué ambiciones los animan y cuánto valen para el Estado. Formula con pocas palabras sus órdenes. Como él mismo dice, cuantas menos palabras uno pronuncia, menos serán repetidas y menos serán falseadas. Sabe que goza de mucha fama en Europa. La batalla de la Esclusa, el sitio de Calais, la victoria de Crecy. Desde hace más de un siglo, es el primero que ha derrotado a Francia, o mejor dicho, a su rival francés, pues según dice inició esta guerra solo para convalidar sus derechos a la corona de San Luis. Pero también para apoderarse de prósperas provincias. No pasa año sin que desembarque tropas en el continente, unas veces en Boulogne, otras en Bretaña, o sin que ordene, como en estos 2 últimos veranos, una incursión a partir del ducado de Guyena. Antaño encabezaba personalmente a sus ejércitos, y así conquistó una excelente reputación de guerrero. Ahora ya no acompaña a sus tropas. Las mandan eficaces capitanes que se han formado en diferentes campañas. Pero creo que debe su éxito sobre todo al hecho de que mantiene un ejército permanente formado sobre todo por infantería. Y que como está siempre disponible, en definitiva no cuesta más que esas huestes a las cuales se convoca con grandes gastos, que luego se disuelven y es necesario reconvocar, que jamás se reúnen a tiempo, que utilizan un equipo irregular y cuyas partes no armonizan cuando es necesario maniobrar en el campo de batalla. Es muy hermoso decir, la patria está en peligro, el rey nos llama, todos deben acudir. ¿Con qué? ¿Con estacas? Llegará el momento en que todos los reyes imitarán al de Inglaterra y encomendarán la tarea de la guerra a los hombres del oficio, bien pagados, que van a donde se los manda sin murmurar ni discutir. A decir verdad, Rochambeau, no es necesario que un reino sea muy extenso ni esté muy poblado para que sea poderoso. Es necesario solo que lo habite un pueblo capaz de demostrar orgullo y realizar esfuerzos, y que esté dirigido mucho tiempo por un jefe inteligente que sepa proponerle cosas ambiciosas. En un país que contaba apenas con 6 millones de almas, incluida Gales, antes de la gran peste, y con solo 4 millones después de la epidemia, Eduardo III ha construido una nación próspera y temida que habla de igual a igual con Francia y el Imperio. El comercio de las lanas, el tráfico marítimo, la posesión de Irlanda, una inteligente explotación de la fértil Aquitania, el poder real por doquier ejercido y por doquier obedecido, un ejército siempre dispuesto y siempre activo. Por todo esto, Inglaterra es tan fuerte y también rica. El rey mismo posee enormes bienes. Dicen que sería imposible calcular su fortuna, pero yo sé muy bien que la calcula, de lo contrario, no la tendría. Comenzó hace 30 años, cuando su herencia estaba formada por un tesoro vacío y deudas en Europa entera. Hoy vienen a pedirle prestado. Reconstruyó Windsor, embelleció Westminster, sí, o Westmoutier, si queréis. A fuerza de ir allí he terminado por pronunciar la lengua inglesa, pues cosa curiosa, a medida que insisten en conquistar Francia, incluso en la corte los ingleses hablan cada vez más la lengua sajona y cada vez menos la francesa. En cada una de sus residencias el rey Eduardo acumula maravillas. Compra mucho a los mercaderes lombardos y a los navegantes chipriotas, no solo especias orientales, sino también toda clase de objetos trabajados que aportan modelos a sus industrias. A propósito de especias, tendré que hablaros de la pimienta. Es una excelente inversión. La pimienta no se altera. Su valor comercial aumenta constantemente estos últimos años, y todo indica que así continuará. Tengo 10.000 florines de pimienta en un depósito de Montpellier. Acepté esta pimienta como pago de la mitad de la deuda de un comerciante del lugar, un tal Pedro de Rambert, que no podía pagar a sus proveedores de Chipre. Como soy canónigo de Nicosia, sin haber ido jamás allí, Lamentablemente, sin haber ido jamás, pero esa isla tiene reputación de ser muy bella, pude arreglar el asunto. Pero volvamos a nuestro señor Eduardo. En su residencia, hablar de la mesa real no es palabra vana, y quien se sienta a ella por primera vez piensa que se le corta el aliento por la profusión de oro que allí se ve. Un ciervo de oro, casi tan grande como uno auténtico, decora el centro. Los cubiertos, los platos, los cuchillos, los saleros, todo es de oro. Los servidores de la cocina traen con cada servicio metal suficiente para acuñar la moneda de un condado entero. Si por ventura lo necesitáramos, podríamos vender todo esto, dice el rey. Momentos difíciles. ¿Qué tesoro no los afronta? Eduardo siempre obtuvo crédito, porque todos saben que posee grandes riquezas. El propio Eduardo se presenta ante su súbdito soberbiamente ataviado, cubierto de pieles preciosas y vestidos bordados, reluciente de joyas y calzado con sandalias doradas. En este despliegue de esplendores no se olvida a Dios. La única capilla de Westminster está atendida por 14 vicarios, a quienes se añaden los del coro y todos los servidores de la sacristía. Para oponerse al Papa, de quien afirma que está sometido a los franceses, multiplica los empleos eclesiásticos y los otorga únicamente a ingleses, sin repartir los beneficios con la Santa Sede, un tema en relación con el cual siempre hemos chocado. Una vez que ha dado lo suyo a Dios, la familia. Eduardo III tiene 10 hijos vivos. El mayor, príncipe de Gales y duque de Aquitania, es quien sabéis, tiene 26 años. El más joven, conde de Buckingham, acaba de separarse del seno de su nodriza. El rey Eduardo entrega mansiones imponentes a todos sus hijos y concierta buenos matrimonios para sus hijas, con lo cual promueve sus propios planes. Creo que el rey Eduardo hubiera considerado muy tediosa la vida si la providencia no lo hubiese destinado a la tarea para la cual es más capaz: gobernar. Sí, habría demostrado poco interés en perdurar, en envejecer y ver la aproximación de la muerte si no se hubiese visto obligado a arbitrar las pasiones ajenas y a designar a otros metas que lo ayuden a olvidar. Pues los hombres no creen que la vida sea honrosa y merezca ser vivida si no pueden consagrar sus actos y sus pensamientos a una gran empresa con la cual confundir su propio destino. Es precisamente lo que le inspiró cuando fundó, en Calais, su Orden de la Jarretera, una orden que prospera y de la cual la estrella de Juan II no es más que una copia pomposa y en realidad lamentable. El rey Eduardo responde a esta voluntad de grandeza cuando persigue el proyecto, no confesado, pero visible, de una Europa inglesa. No quiero decir que intente poner a Occidente bajo su control directo, ni que quiera conquistar todos los reinos y someterlos a servidumbre. No, pienso más bien en una libre unión de reyes o de gobiernos en la cual él tendría predominio y mando, y con la cual no solo impondría la paz en el seno de esta entente, sino, lo que es más, ya no necesitaría temer nada del imperio, aunque no lo incluyese. Tampoco debería nada a la Santa Sede. Sospecho que alimenta secretamente esa intención. Ya consiguió separar Flandes de Francia. Interviene en los asuntos españoles. Despliega antenas hacia el Mediterráneo. Ah, podéis imaginar que si tuviese Francia haría muchas cosas, y podría mucho sobre esa base. Por lo demás, su idea no es del todo nueva. Su abuelo, el rey Felipe el Hermoso, ya había concebido un plan de paz perpetua destinado a unir Europa. Eduardo se complace en hablar francés con los franceses, inglés con los ingleses. Puede dirigirse a los flamencos en su propia lengua, lo cual los halaga y ha valido al monarca muchos éxitos con esa gente. Con el resto, habla en latín. Me diréis, si es un rey tan dotado y capaz, a quien sonríe la fortuna, ¿por qué no concertar un acuerdo con él y apoyar sus pretensiones en Francia? ¿Por qué hacer tanto para mantener en el trono a este inútil arrogante nacido con tan mala estrella, el hombre que la providencia nos regaló, sin duda para poner a prueba este infortunado reino? Ah, sobrino, es que ese hermoso acuerdo que se concertará entre los reinos de Poniente, sin duda lo deseamos, pero lo deseamos francés. Quiero decir, con dirección y preeminencia francesas. Estamos convencidos de que Inglaterra se alejaría muy pronto si fuese demasiado poderosa de las leyes de la Iglesia. Francia es el reino designado por Dios, y el rey Juan no durará eternamente. Pero Archambault, sin duda también comprendéis por qué el rey Eduardo apoya con tanta firmeza a este Carlos el Malo, que lo ha engañado muchas veces. Ocurre que la pequeña Navarra y el gran condado de Évreux son peones, no solo en la disputa de Eduardo con Francia, sino en su juego de unión de reinos, el plan que él rumia constantemente. Por supuesto, es conveniente que los reyes también sueñen un poco. Poco después de la embajada de los caballeros Morbec y Brevin, mi señor Felipe de Évreux Navarra, conde de Longueville, viajó en persona a Inglaterra. Rubio, alto, de carácter orgulloso, Felipe de Navarra es tan leal como su hermano mezquino, de modo que, por fidelidad a este hermano, acepta, pero con el corazón convencido, todas las villanías. No tiene tanto talento con la palabra como su hermano mayor, pero seduce con la calidez de su alma. Agradó mucho a la reina Felipa, que dijo que se parecía en todo a su esposo cuando éste tenía la misma edad. No es asombroso, son primos muy cercanos. La buena reina Felipa ha sido una señorita redonda y rosada que prometía engordar, como les ocurre a menudo a las mujeres de Hainaut. Cumplió su promesa. El rey la amó mucho, pero con el correr de los años, él tuvo otros arrebatos del corazón, escasos pero violentos. Tuvo a la condesa de Salisbury y ahora tiene a la señora Alice Perrier o Perrier, una dama de la reina. Para calmar su despecho, Felipa come y engorda cada vez más. ¿La reina Isabel? Sí, aún vive. Por lo menos vivía el mes pasado. En Castle Rising, un castillo grande y triste donde su hijo la encerró después de ordenar la ejecución de su amante, Lord Mortimer, hace 28 años. Si hubiera gozado de libertad, le habría causado excesivas preocupaciones. La loba de Francia. La visita una vez por año, para Navidad. Ella es quien tiene derecho sobre Francia. Pero también es ella quien provocó la crisis dinástica cuando denunció el adulterio de Margarita de Borgoña y la que suministró buenos motivos para apartar de la sucesión a los descendientes de Luis el Obstinado. Reconoceréis que es irónico ver, 40 años después, al nieto de Margarita de Borgoña y al hijo de Isabel unidos en una alianza. Ah, es suficiente vivir para verlo todo. Y así tenemos a Eduardo y a Felipe de Navarra en Windsor, reanudando los trabajos de este tratado interrumpido, cuya primera piedra fue puesta durante las conversaciones de Aviñón. Es un tratado secreto. En los borradores iniciales, los nombres de los príncipes contratantes no figuraban. El rey de Inglaterra aparece como el mayor y el rey de Navarra como el menor. Como si esto bastara para disimular y como si el sesgo de los párrafos no demostrase claramente de quién se trata. Son las precauciones de las cancillerías que no engañan en absoluto a nadie. Cuando uno quiere que un secreto esté bien guardado, conviene no escribirlo. Eso es todo. El menor reconocía al mayor como legítimo rey de Francia. Siempre lo mismo. Es el principio y el eje de las cosas. Es la clave de la bóveda del acuerdo. El mayor reconoce al menor el ducado de Normandía, los condados de Champaña y de Brie, el vizcondado de Chartres y todo el Languedoc, con Tolosa, Béziers y Montpellier. Parece que Eduardo no cedió en lo referente al asunto de Angoumois. Seguramente opina que está demasiado cerca de Guyena. Si este tratado entra en vigor, Dios no lo quiera, no permitiría que Navarra meta cuña entre Aquitania y el Poitou. En compensación, habría concedido Bigorre, algo que a Febaud, si está enterado, no debe gustarle demasiado. Como veis, sumando todas estas regiones tenemos un pedazo importante de Francia, un pedazo muy grande. Y es sorprendente que un hombre que pretende reinar sobre una nación entera entregue tanto a un solo vasallo. Pero, por una parte, Esta especie de virreinato que Eduardo otorga a Carlos de Navarra responde bien a su idea favorita, la de un nuevo imperio. Y por otra, cuanto más extensas son las posesiones del príncipe que lo reconoce como rey, más se ensancha el asiento territorial de su propia legitimidad. En lugar de verse obligado a conquistar las naciones una tras otra, puede afirmar que todas estas provincias lo reconocen simultáneamente. En cuanto al resto, la división de los gastos de la guerra, el compromiso de abstenerse de pactar treguas por separado, son cláusulas acostumbradas y copiadas del proyecto precedente. Pero la alianza recibe la denominación de Alianza Perpetua. Olvidé relatar que se desarrolló una escena cómica entre Eduardo y Felipe de Navarra, porque éste reclamaba que se incluyese en el tratado el pago de 100.000 escudos, jamás entregados, que figuraban en el contrato de matrimonio entre Carlos de Navarra y Juana de Valois. El rey Eduardo se mostró extrañado. ¿Por qué debo pagar las deudas del rey Juan? Es natural, lo reemplazáis en el trono, por lo tanto, lo reemplazáis también en el cumplimiento de sus obligaciones. Al joven Felipe no le falta aplomo. Es necesario tener su edad para atreverse a decir estas cosas. Eduardo III se echó a reír, pese a que normalmente no lo hace en este género de situaciones. Sea, pero cuando haya sido consagrado en Reims, no antes de la consagración. Felipe de Navarra regresó a Normandía el tiempo necesario para pasar al pergamino lo convenido, discutir las condiciones artículo por artículo, pasar notas de una orilla a otra de la Mancha, el mayor, el menor. Eso, sumado a los problemas de la guerra, determinó que el tratado, siempre secreto, siempre conocido, por lo menos por quienes tenían interés en conocerlo, fuese firmado solo a principios de septiembre en el castillo de Clarendon, hace apenas 3 meses, poco antes de la batalla de Poitiers. ¿Firmado por quiénes? Por Felipe de Navarra, que con ese propósito realizó otro viaje a Inglaterra. Archambault, ahora comprendéis por qué el Delfín, que como os dije antes se había opuesto vigorosamente al arresto del rey de Navarra, lo mantiene obstinadamente en prisión en momentos en que, dado su carácter de gobernante del reino, muy bien podría liberarlo, como lo inducen a hacer muchas personas. Mientras el tratado ostente una sola firma, la de Felipe de Navarra, se lo puede considerar nulo. En cuanto Carlos lo ratifique, todo cambiará. A estas horas el rey de Navarra, prisionero en Picardía del rey de Francia, aún no sabe, seguramente es el único mantenido en la ignorancia, no sabe que han reconocido como rey de Francia al de Inglaterra, aunque es un reconocimiento sin valor porque no puede firmarlo. Y todo esto constituye una hermosa trama de embrollos en la que ni siquiera una gata reconocería sus gatitos. Y ahora trataremos de desatar los nudos en Metz. Estoy seguro que dentro de 40 años nadie entenderá absolutamente nada de este asunto. Quizás, excepto vos, o vuestro hijo, porque habéis oído mi relato. 3. El Papa y el Mundo. ¿No os había dicho que tendríamos noticias en Sens? Y buenas noticias. El Delfín dejó allí a sus estados generales inquietos y estrepitosos. Esa asamblea, en la cual Marcel reclama la destitución del Gran Consejo, y el obispo Lecoq, al mismo tiempo que ruega por la liberación de Carlos el Malo, olvida su propio discurso y empieza a hablar de deponer al rey Juan. Sí, sí, sobrino mío, a eso hemos llegado. Fue necesario que la persona que estaba al lado del obispo le aplastase el pie para que reaccionara y dijese que los estados generales no podían deponer a un rey, pero que el Papa, a petición de los tres estados... Bien, el Delfín adoptó una decisión y ayer lunes partió también para Metz, con 2.000 jinetes. Alegó que los mensajes recibidos del emperador lo obligaban a acudir a su dieta por el bien del reino. Sí, y sobre todo mi mensaje. Me escuchó. Así, los estados generales están suspendidos en el vacío y se dispersarán sin haber podido llegar a ninguna conclusión. Si la ciudad se mostrase demasiado turbulenta, él podría llegar con sus tropas. La mantiene amenazada. Otra buena noticia. El capochi no viene a Metz. Rehúsa encontrarse conmigo. ¡Feliz rechazo! Adopta una postura contraria a la del Santo Padre y yo me desembarazo de él. Envío al arzobispo de Sans a escoltar al Delfín, que acompaña ya al arzobispo canciller Pedro de la Fogue. De modo que habrá dos hombres sensatos que lo aconsejarán. Por mi parte, tengo a 12 prelados en mi séquito. Es suficiente. Ningún legado tuvo tantos jamás. Y nada de capochi. Realmente, no entiendo por qué el Santo Padre se obstina en la idea de agregarme a este hombre y rehúsa llamarlo. En primer lugar, sin él, yo habría partido antes, de veras. Fue una primavera perdida. Desde que conocimos el asunto de Rouen, recibimos en Aviñón las cartas del rey Juan y el rey Eduardo, y supimos después que el duque de Lancaster equipaba una nueva expedición, mientras que la hueste de Francia había sido convocada para el 1 de junio, adiviné que todo tomaba mal sesgo. Dije al Santo Padre que era necesario enviar un legado, y él aceptó mi propuesta. El Santo Padre gemía al contemplar el estado de la cristiandad. Yo estaba dispuesto a partir esa misma semana. Se necesitaron 3 semanas para redactar las instrucciones. Yo le decía, «¿Pero qué instrucciones, Sanctissimus Pater? No hay más que copiar las que habéis recibido de vuestro predecesor, el venerado Clemente VI, para una misión muy parecida a hace 10 años. Eran excelentes. Mis instrucciones consisten en hacer todo lo posible para impedir la reanudación general de la guerra». Quizás en el fondo de sí mismo, sin tener conciencia de ello, pues ciertamente es incapaz de un pensamiento malintencionado, no deseaba muy intensamente que yo triunfase donde él había fracasado otrora, antes de Crecy. Por lo demás, lo confesó. Eduardo III me desairó perversamente, y temo que os ocurra lo mismo. Eduardo III es un hombre muy decidido. No es fácil desviarlo de su meta. Además, cree que todos los cardenales franceses han tomado partido contra él. Enviaré con vos a vuestro venerabilis frater capochi. Esa fue su idea. Venerabilis frater. Cada papa debe cometer por lo menos un error durante su pontificado, porque, de lo contrario, sería el buen Dios en persona. Pues bien, el error de Clemente VI es haber dado el capelo a capochi. Y además, me dijo Inocencio, si alguno de vosotros llegase a enfermar, nuestro Señor no lo quiera, el otro podría continuar la misión. Como siempre se siente enfermo, nuestro pobre Santo Padre quiere que todos también estén en esa situación, y así se muestra dispuesto a otorgar la extrema unción apenas uno estornuda. Archambault, ¿me habías visto enfermo desde que iniciamos nuestro viaje? Pero a este capochi, el traqueteo del camino le destroza los riñones. Tiene que detenerse cada 2 leguas para orinar. Un día sufre de fiebre, otro tiene flujo del vientre. Quería conseguir los servicios de un médico, el maestro Vigier, que, como sabéis, no está abrumado de trabajo, o por lo menos no lo está por mí. Para mí es un buen médico el hombre que todas las mañanas me palpa, me ausculta, me mira el ojo y la lengua, examina mi orina, no me impone excesivas privaciones, ni me sangra más de una vez por mes, y que me mantiene con buena salud. Y después, los preparativos de capochi, es de la clase de personas que intrigan e insisten para que se les encargue una misión, y apenas la obtuvieron, formulan nuevas exigencias. Un secretario papal no era suficiente, necesitaba 2. Cabe preguntar con qué propósito, pues todas las cartas destinadas a la curia, antes de separarnos, yo las dictaba y las corregía. En definitiva, todo esto determinó que partiésemos al tiempo del solsticio, el 21 de junio. Demasiado tarde. Era imposible impedir la guerra cuando los ejércitos comenzaron a marchar. Se los detuvo en la cabeza de los reyes cuando la decisión aún vacilaba. Os lo repito, Archambault, una primavera perdida. La víspera de la partida, el Santo Padre me recibió a solas. Tal vez se arrepentía un poco de haberme castigado con este inútil compañero. Fui a verlo a Villeneuve, donde reside, pues se niega a vivir en el gran palacio construido por sus predecesores. Para su gusto es excesivamente lujoso, hay demasiada pompa, un personal muy numeroso, e Inocencio ha querido satisfacer al pueblo, que reprocha al papado una vida excesivamente fastuosa. La opinión pública. Unos cuantos escribas, para quienes el mundo se resume en un escrito, algunos predicadores enviados por el diablo a la iglesia con el fin de provocar la discordia. Con estos bastaría una buena excomunión, una medida severa. Con aquellos, una prebenda o un beneficio, acompañados de ciertas honras, pues la envidia es a menudo la razón de sus protestas. Lo que quieren corregir, en el mundo, es el lugar demasiado estrecho que a sus propios ojos ellos mismos tienen. Ved el caso de Petrarca, de quien me habéis oído hablar el otro día con Monseñor de Auxerre. Es un hombre de mal carácter, pero de saber y valor considerables, hay que reconocerlo, y a quien se escucha mucho de ambos lados de los Alpes. Era amigo de Dante Alighieri, que lo llevó a Aviñón, y ha cumplido muchas misiones entre los príncipes. Este hombre ha escrito que Aviñón era la cloaca de las cloacas, que allí prosperaban todos los vicios, que los aventureros hacían su agosto, que acudían a comprar a los cardenales, que el papa vendía las diócesis y las abadías, que los prelados tenían amantes y sus amantes tenían rufianes. En fin, la nueva Babilonia. Acerca de mi propia persona dijo cosas muy perversas. Como es persona a quien había que tener en cuenta, lo he visto y escuchado, y eso le valió considerables satisfacciones. Resolví alguno de sus asuntos, decían que se entregaba a las artes negras, la magia y otras cosas. Ordené que le otorgasen algunos beneficios de los cuales se le había privado. Mantuve correspondencia con él y le pedí que me copiase en cada una de sus cartas algunos versos o frases de los grandes poetas antiguos, un tema que él domina muy bien, para agregar a mis sermones, pues en ese punto ciertamente no destaco, tengo un estilo de legista. E incluso le propuse para el cargo de secretario papal, y solo de él dependía que la cosa llegase a buen fin. Pues bien, ahora no habla tan mal de la corte de Aviñón, y de mí dice maravillas. Soy un astro en el cielo de la iglesia y un poder detrás del trono papal. Igualo o sobrepaso en saber a todos los juristas contemporáneos. La naturaleza me bendijo y el estudio me refinó, y cabe reconocer en mí esa capacidad para abarcar todas las cosas del universo, la cualidad que Julio César atribuía a Plinio el Viejo. Sí, sobrino, nada menos que eso. A decir verdad, no he empobrecido mi casa ni reducido el número de domésticos, lo que antes provocaban sus diatribas. Mi amigo Petrarca ha regresado a Italia. Hay algo en su carácter que le impide afincarse en un lugar, lo que también le sucedía a su amigo Dante, a quien imita en muchas cosas. Se ha inventado un amor desmedido por cierta dama que jamás fue su amante y que ha muerto. Por ese lado, muestra cierta tendencia a lo sublime. Quiero mucho a este hombre perverso, me hace falta. Si hubiese permanecido en Aviñón, seguramente ahora estaría sentado en vuestro lugar, pues lo habría incorporado a mi séquito. Pero, ¿obedecer a la supuesta opinión pública como nuestro buen Inocencio? ¿Es demostrar debilidad conferir poder a la crítica y descontentar a muchos que os apoyaban sin obtener a cambio el apoyo de ningún descontento? De modo que, para ofrecer una imagen de humildad, nuestro santo padre fue a alojarse en su palacete cardenalicio, en Villeneuve, del otro lado del Ródano. Pero incluso con un personal reducido, la casa es demasiado pequeña. Entonces, fue necesario ampliarla para albergar al personal indispensable. La secretaría funciona mal por falta de espacio. Los empleados cambian constantemente de habitación de acuerdo a los trabajos que deben ejecutar. Las bulas se escriben en lugares cubiertos de polvo. Y como muchas oficinas permanecieron en Aviñón, es necesario atravesar constantemente el río, soportando el viento intenso que a menudo sopla y que en invierno nos hiela hasta los huesos. Todos los asuntos se retrasan. Además, como fue elegido en lugar de Juan Viguel, el general de los cartujos, que gozaba de una reputación de santidad perfecta, me pregunto si, después de todo, acerté al rechazarlo. ¿No hubiera sido una elección peor que esta? Nuestro santo padre hizo votos de fundar un monasterio. Están construyéndolo ahora entre la residencia pontificia y una nueva estructura defensiva, el fuerte Saint-André, también en construcción, aunque allí son los funcionarios del rey quienes se ocupan de los trabajos. De modo que por el momento dirige a la cristiandad en medio de andamios y obras inconclusas. El Santo Padre me recibió en su capilla, de la cual nunca sale, un pequeño ábside pentagonal anexo a la gran cámara de audiencias, porque quiera o no, necesita una sala de audiencias. Eso parece entenderlo bastante bien. Es un lugar que ha sido decorado por un imaginero venido de Viterbo. Mateo Giova, no sé cuántos, Giovanotto, Giovanelli, Giovanetti. Azul claro. Más convendría un convento de monjas. No me agrada. No hay bastante rojo ni bastante dorado. Los colores vivos no cuestan más que los otros. Y el ruido. Sobrino, se diría que es el lugar más sereno de todo el palacio, y por eso el Santo Padre se refugia allí. Las sierras cortan la piedra, los martillos golpean, las palancas crujen, las carretas ruedan, los obreros discuten y pelean. Tratar asuntos graves con ese estrépito es un purgatorio. Es natural que al Santo Padre le duela la cabeza. «Ya lo veis, mi venerable hermano», me dice. «Gasto mucho dinero y me tomo muchas molestias para construir alrededor de mí la apariencia de la pobreza. Y por otra parte, necesito mantener el gran palacio que está enfrente. No puedo permitir que se derrumbe. En verdad, Aubert me conmueve cuando se burla de sí mismo, con tristeza, y para complacerme parece reconocer sus errores. Estaba sentado en un feo sillón que yo no hubiese querido ni siquiera en mi primer obispado. Como de costumbre, se mantuvo encorvado a lo largo de la conversación. Una gran nariz, ganchuda, como prolongación de la frente y de aletas anchas, las grandes cejas muy enarcadas, las orejas enormes cuyos lóbulos asoman bajo el bonete blanco, las comisuras de la boca curvadas y la barba ondulada. Tiene un cuerpo corpulento y uno se asombra de que su salud sea tan frágil. Un escultor trabaja para fijar su imagen, destinada al sarcófago. Es que no quiere una estatua de pie. Ostentación. Pero, de todos modos, acepta que hará falta una imagen en su tumba. Ese día necesitaba quejarse. Continuó diciendo, «Hermano mío, cada papa debe vivir a su manera la pasión de nuestro Señor Jesucristo. La mía consiste en el fracaso de todas mis empresas. Desde que la voluntad de Dios me elevó a la cima de la iglesia, siento que vivo con las manos atadas. ¿Qué realicé? ¿Qué logré durante estos 3 años y medio? Ciertamente, fue la voluntad de Dios, pero reconozcamos que decidió expresarse hasta cierto punto a través de mi modesta persona. Y eso me permite tomarme ciertas libertades con el Santo Padre. Sin embargo, hay cosas que no puedo decirle. Por ejemplo, no puedo decirle que los hombres que ejercen una autoridad suprema no deben tratar de modificar demasiado el mundo para justificar su elevación. En los grandes humildes hay una forma astuta de orgullo que es a menudo la causa de sus fracasos. Conozco bien los proyectos del Papa Inocencio, sus elevadas iniciativas. Son 3 y están relacionadas entre sí. La más ambiciosa, reunir a las iglesias latina y griega, por supuesto bajo la autoridad de la católica. Recomponer la unidad de Oriente y Occidente, la unidad del mundo cristiano. Es el sueño de todos los papas desde hace 1000 años. Y con Clemente VI, yo había impulsado mucho las cosas, que alcanzaron su nivel más elevado. En todo caso, era una situación mejor que la actual. Inocencio tomó por su cuenta el proyecto y lo hizo como si se le acabara de ocurrir la idea, nacida de una enunciación del Espíritu Santo. No discutamos eso. Para llegar a eso, la segunda iniciativa, previa a la primera, reinstalar el papado en Roma, porque la autoridad del Papa sobre los cristianos de Oriente podría ser aceptada solamente si se la manifiesta desde el trono de San Pedro. Constantinopla, ahora muy decaída, podría sin deshonra inclinarse ante Roma, pero no ante Aviñón. Como sabéis, mi opinión en eso es completamente distinta. El razonamiento sería muy justo, con la condición de que el propio Papa no demostrase que en Roma es todavía más débil que en Provenza. Ahora bien, para regresar a Roma, ante todo era necesario, tras el proyecto, reconciliarse con el emperador. Se dio prioridad a esta iniciativa. Veamos, por lo tanto, en qué punto está la realización de tan hermosos proyectos. Hubo prisa, contra mi consejo, por coronar al emperador Carlos, elegido hacía 8 años, y sobre quien ejercíamos cierta influencia mientras mantuviésemos suspendida la ceremonia de su consagración. Ahora ya nada podemos con él. Nos lo agradeció con su bula de oro y tuvimos que tragarla. Perdimos nuestra autoridad no solo sobre la elección del imperio, sino incluso sobre las finanzas de la iglesia de este. No se trata de una reconciliación, sino de una capitulación. Después, el emperador generosamente nos dejó las manos libres en Italia, es decir, nos hizo la gracia de permitir que las metiéramos en un nido de avispas. El Santo Padre envió a Italia al cardenal Álvarez de Albornoz, que es más capitán que cardenal, para preparar el retorno a Roma. Albornoz ha comenzado uniéndose a Cola di Rienzi, que en una época dominó Roma. Nacido en una taberna del Trastevere, este tal Rienzi era uno de esos hombres del pueblo con rostro de César, de esos que de tanto en tanto aparecen allí y cautivan a los romanos recordándoles que sus antepasados fueron dueños del universo entero. Por otra parte, pasaba por hijo del emperador, pues decía que era bastardo de Enrique VII de Luxemburgo, pero era el único que aceptaba su propia versión. Había elegido el título de tribuno, vestía toga púrpura y se había instalado en el Capitolio, entre las ruinas del templo de Júpiter. Mi amigo Petrarca lo describió como el restaurador de las antiguas grandezas de Italia. Podía ser un peón en nuestro tablero, pero había que usarlo con criterio, no convertirlo en el eje de todo nuestro juego. Fue asesinado hace 2 años por los Colonna, porque Albornoz tardó en auxiliarlo. Ahora hay que rehacerlo todo, y jamás estuvimos tan lejos de volver a Roma, donde la anarquía es peor que antaño. Debemos soñar siempre con Roma para no regresar jamás. En cuanto a Constantinopla, oh, en palabras hemos progresado mucho. El emperador paleólogo está dispuesto a reconocernos. Ha asumido un compromiso solemne. Llegaría al extremo de arrodillarse ante nosotros si pudiera salir de su estrecho imperio. Impone una sola condición: que le enviemos un ejército para librarse de sus enemigos. En la situación en que ahora está, aceptaría reconocer a un cura de campaña a cambio de 500 caballeros y 1000 infantes. ¿También vos os asombráis? Si la unidad de los cristianos, si la reunión de las iglesias solo de esto depende, ¿no podemos despachar al mar griego ese pequeño ejército? Pues no, mi buen Archambault, no podemos. Porque no tenemos con qué equiparlo ni con qué pagarlo. Porque nuestra hermosa política ha producido sus efectos. Porque para desarmar a nuestros detractores hemos decidido reformarnos y retornar a la pureza de los orígenes de la Iglesia. ¿Qué orígenes? Ha de ser muy audaz quien afirme que los conoce realmente. ¿Qué pureza? Tan pronto hubo 12 apóstoles, entre ellos se contaba un traidor. Y comenzamos a suprimir las mandas y los beneficios que no armonizan con la salvación de las almas. Un pastor, no un mercenario, debe cuidar de las ovejas. Y ordenamos que se alejen de los divinos misterios a quienes amasan riquezas. Seamos como los pobres. Y prohibamos todos los tributos que vienen de las prostitutas y los juegos de dados. ¿Sí? Hemos llegado a esos detalles. Ah, los juegos de dados fomentan la blasfemia. Nada de dinero impuro. No nos ensuciemos con el pecado, y así este, que ahora es más barato, crece y se multiplica. El resultado de todas estas reformas es que las cajas están vacías, pues el dinero puro se desliza formando muy pequeños arroyuelos. Los descontentos se han multiplicado, y siempre hay iluminados que predican que el Papa es hereje. Mi venerable hermano, decid todo lo que pensáis. No me ocultéis nada, aunque tengáis reproches que formularme. Puedo decirle que si leyera con un poco más de atención lo que el Creador escribe para nosotros en el cielo, vería que los astros forman conjunciones negativas y lamentables cuadrángulos sobre casi todos los tronos, incluso el suyo, sobre el cual está sentado precisamente porque la configuración es nefasta pues si fuera buena, sin duda sería yo quien lo ocupase? Puedo decirle que, cuando uno se encuentra en tan lamentable situación cósmica, no es momento de intentar la renovación total de la casa, sino la ocasión de mantenerla lo mejor posible, tal como nos fue legada, y que no basta llegar de la aldea de Pompadour en Limousin con aires de campesino sencillo para ser escuchado por los reyes y reparar las injusticias del mundo? La desgracia de nuestro tiempo quiere que los más grandes tronos estén ocupados por hombres que no poseen la grandeza exigida por el cargo. Ah, los sucesores no tendrán tarea fácil. Ese día, la víspera de la partida, el Santo Padre agregó: «Seré, por lo tanto, el Papa que hubiera podido concertar la unidad de los cristianos y que fracasó». Oí decir que el rey de Inglaterra reúne en Southampton 50 barcos para pasar cerca de 400 caballeros y arqueros y más de 1000 caballos destinados al continente. Por supuesto, lo sabe. Yo ordené que le informaran de ello. Es la mitad de lo que yo necesitaría para satisfacer al emperador paleólogo. No podríais, con la ayuda de nuestro hermano el cardenal Capocci, a quien como bien sé no apreciáis mucho y a quien no amo tanto como a vos, almíbar, almíbar para adormecerme, pero que no es visto con malos ojos por el rey Eduardo, no podríais convencer a este monarca, de modo que, en lugar de utilizar esta expedición contra Francia... Sí, ya veo lo que pensáis. También el rey Juan ha convocado a su hueste, pero él se muestra accesible a los sentimientos del honor caballeresco y cristiano. ¿Tenéis poder sobre él? Si los dos reyes renunciaran a combatirse para despachar ambos parte de sus fuerzas hacia Constantinopla, de modo que ésta pudiese unirse con la única iglesia, ¿cuánta gloria no conquistarían por ello? Mi venerable hermano, tratad de que así lo entiendan. Demostradles que en lugar de ensangrentar sus reinos y de acrecentar los sufrimientos de sus pueblos cristianos, serán dignos, piadosos y santos. Respondí: «Muy santo padre, lo que deseáis sería la cosa más fácil del mundo si se cumplen dos condiciones. En el caso del rey Eduardo, que se le reconozca como rey de Francia y se lo consagre en Reims. En el caso del rey Juan, que el rey Eduardo renuncie a sus pretensiones y le rinda homenaje. Cumplidas esas dos cosas, no hay más obstáculos». Hermano mío, os burláis, no tenéis fe. Tengo fe, santo padre, pero no me creo capaz de iluminar la noche con el sol. Dicho esto, creo con toda mi fe que si Dios quiere un milagro, podrá obtenerlo sin nuestra ayuda. Permanecimos un momento sin hablar, porque en un patio vecino descargaban una carreta de canto rodado y un equipo de carpinteros había comenzado a disputar con los carreteros. El Papa inclinó su gran nariz, sus grandes aletas nasales, su gran barba. Finalmente dijo: «Por lo menos, tratad de que firmen una nueva tregua. Decidles que les prohíbo reanudar las hostilidades. Si un prelado o un clérigo se opone a vuestros esfuerzos pacíficos, lo privaréis de todos sus beneficios eclesiásticos. Y recordad que si los dos reyes persisten en su intención de hacer la guerra, podréis llegar a la excomunión. Todo esto está escrito en vuestras instrucciones, la excomunión y la interdicción». Después de este recordatorio de mis poderes, mucho necesitaba la bendición que me dio. En efecto, creéis, Archambault, en el estado en que se encuentra Europa, ¿que puedo excomulgar a los reyes de Francia y de Inglaterra? Eduardo se apresuraría a liberar a su iglesia de toda obediencia a la Santa Sede, y Juan enviaría a su condestable para sitiar Aviñón. ¿Y qué creéis que haría Inocencio? Os lo diré. Me destrozaría y suspendería las excomuniones. Todo eso no eran más que palabras. A la mañana siguiente, partimos. Tres días antes, el 18 de julio, las tropas del duque de Lancaster habían desembarcado en La Haya. Cuarta parte. El verano de los desastres. 1. La incursión normanda. No es posible que la desgracia sea permanente. Ah, Akshambo, ya habéis observado que se trata de una de mis frases favoritas. Pues bien, cuando soportamos derrotas y dificultades, cuando el desastre nos agobia, siempre viene a gratificarnos y reconfortarnos un súbito golpe de suerte. Solo necesitamos saber apreciarlo. Dios espera únicamente nuestra gratitud para probar su verdadera mansedumbre. ¿Sabéis que después de este verano calamitoso para Francia y muy decepcionante, lo confieso, para mi embajada, el tiempo nos favorece, este hermoso tiempo que preside nuestro viaje? En verdad, es una señal favorable del cielo. Después de las lluvias que soportamos en Berry, temía encontrar la intemperie, la borrasca y el frío a medida que avanzamos hacia el norte. Por eso pensaba refugiarme en mi litera, envolverme en pieles y mantenerme con vino caliente. Pero ocurre todo lo contrario. El aire se ha suavizado, el sol brilla y este diciembre es como una primavera. Esto ocurre a veces en Provenza, pero yo no esperaba tanta luz como la que ahora ilumina la campiña. Esta tibieza que hace sudar a los caballos y que nos recibe apenas hemos entrado en Champaña. Os aseguro que casi hacía menos calor el día que llegué a Breteuil, en Normandía, a principios de julio para ver al rey. Pues habiendo partido de Aviñón el 21 de junio, ya estábamos allí a 12 de julio. Bien, ya lo recordáis. Ya os lo dije, y el Capocci estaba enfermo, en efecto, por los trajines a los cuales yo lo había obligado. ¿Qué hacía en Breteuil el rey Juan? El sitio del castillo, al cabo de una corta incursión normanda de la cual, lo menos que puede decirse, es que no representó un gran triunfo para él. El duque de Lancaster desembarcó en Cotentin el 18 de junio. Recordad las fechas, en este caso son importantes. ¿Los astros? Ah, no. No he estudiado especialmente los astros correspondientes a ese día. Lo que deseaba decir es que en la guerra el tiempo y la rapidez cuentan tanto como el número de tropas, y a veces más. 3 días después, se reúne en la abadía de Montebourg con los destacamentos del continente, el que Roberto Knowles, un buen capitán, trae de Bretaña, y el que reunió Felipe de Navarra. ¿Qué tienen estos tres hombres? Felipe de Navarra y Godofredo de Harcourt no traen más de un centenar de caballeros. Knowles aporta el contingente más nutrido, 300 hombres de armas, 500 arqueros, por otra parte, no todos ingleses. Hay bretones que vienen con Juan de Montfort, pretendiente al ducado, contra el conde de Blois, que es hombre de los Valois. Por su parte, Lancaster tiene apenas 150 caballeros y 200 arqueros, pero dispone de un importante contingente de caballos. Cuando el rey Juan II supo el número de hombres de la fuerza enemiga, rió tanto que se le sacudió el cuerpo entero, del vientre a los cabellos. ¿Pensaban asustarlo con tan lamentable ejército? Si eso era todo lo que su primo de Inglaterra podía reunir, no había motivo para inquietarse mucho. Ya lo veis, Carlos, hijo mío. Ya veis, Otrem, que no era peligroso encarcelar a mi yerno. Sí, tenía razón cuando me burlaba de los desafíos de estos pequeños Navarra, pues ahora solo han podido obtener muy medrados aliados. Y se envanecía porque, desde principios de mes, había convocado a la hueste en Chartres. Me mostré previsor, ¿no creéis, Othgem? ¿Qué decís, Carlos, hijo mío? Ya veis que bastaba convocar a los primeros reclutas y no a la totalidad de los hombres. Que estos buenos ingleses corran y se metan en el país. Caeremos sobre ellos y los arrojaremos a la boca del Sena. Según me dicen, pocas veces se le había visto tan feliz, y creo en lo que me dijeron. Pues este vencido perpetuo gusta de la guerra, por lo menos en sueños. Iniciar la marcha, impartir órdenes montado a caballo, ser obedecido, pues en la guerra la gente obedece, por lo menos al comienzo. Dejar a cargo de Nicolas Brack, de Loris, de Bussy y del resto los problemas financieros o de gobierno. Vivir entre hombres sin mujeres alrededor. Marchar, marchar sin descanso. Comer sin desmontar, a grandes bocados, o bien al costado de camino bajo un árbol ya cargado de pequeños frutos verdes. Recibir los informes de los exploradores, pronunciar palabras grandiosas que todos repetirán. Si el enemigo tiene sed, beberá su sangre. Apoyar la mano sobre el hombro de un caballero que enrojece de felicidad. Nunca te fatigas, Búsico. Tu excelente espada se mueve inquieta, noble Cusí. ¿Y sin embargo, ha conquistado una sola victoria? Jamás. A los 22 años, designado por su padre jefe de campaña en Enó. ¡Ah, qué hermoso título! Jefe de campaña. Pues bien, consiguió que los ingleses lo castigasen duramente. A los 25 años, con un título aún más hermoso, casi se diría que los inventa, señor de la conquista, costó muy caro a las poblaciones del Languedoc, y después de 4 meses de sitio, no consiguió apoderarse de Aiguillon, en la confluencia del Lot y el Garona. Pero quien lo oye, creerá que todos sus combates fueron proezas, por lamentable que haya sido el desenlace. Jamás un hombre ha adquirido tanta experiencia en la derrota. Esta vez consiguió prolongar su placer. Mientras él marchaba a Saint-Denis para enarbolar la oriflama y sin prisas se trasladaba a Chartres, el duque de Lancaster pasaba al sur de Caen, cruzaba el Dif e iba a dormir en Ligier. El recuerdo de la incursión de Eduardo III 10 años antes y sobre todo del saqueo de Caen no se había borrado. Centenares de burgueses muertos en las calles, 40.000 piezas de lienzo confiscadas, todos los objetos preciosos llevados del otro lado de la Mancha y el incendio de la ciudad evitado por poco. En efecto, la población normanda no había olvidado y ahora se apresuraba a dar paso a los arqueros ingleses. Sobre todo porque Felipe de Évreux Navarra y el señor Godofredo de Harcourt decían a todos que estos ingleses eran amigos. La mantequilla, la leche y los quesos abundaban y la sidra burbujeaba. En esos fértiles prados los caballos no carecían de forraje. Después de todo, alimentar una noche a 1.000 ingleses costaba menos que pagar al rey, el año entero, su tasa, el gravamen por la casa y el impuesto de 8 denarios por cada libra de mercancía. En Chartres, Juan II comprobó que su hueste era menos numerosa y estaba menos preparada de lo que él había creído. Contaba con un ejército de 40.000 hombres. Apenas se había reunido un tercio. Pero, ¿no era suficiente? ¿No era incluso demasiado en vista del adversario al que debía afrontar? No pagaré a los que no se presentaron. Mejor para mí. Pero quiero que se les advierta. En el tiempo que necesitó para instalarse en su tienda flordelisada y de enviar reprimendas, cuando el rey quiere, el caballero debe, por su parte, el duque de Lancaster estaba en Pont-Audemer, un feudo del rey de Navarra. Liberó el castillo, sitiado vanamente desde hacía varias semanas por una partida francesa, y reforzó un tanto la guarnición navarra, a la cual dejó provisiones para 1 año. Después, enfiló hacia el sur y fue a saquear la abadía de Bec-et-Loin. El tiempo que el condestable, el duque de Atenas, necesitó para imponer un poco de orden en la mesnada de Chartres, pues los que se habían presentado esperaban desde hacía 3 semanas y comenzaban a impacientarse, y, sobre todo, en el tiempo necesario para suavizar la discordia entre los dos mariscales, Audrehem y Juan de Clermont, que se odiaban sinceramente, Lancaster ya estaba bajo los muros del castillo de Conches, de donde desalojó a quienes lo ocupaban en nombre del rey. Después lo incendió, de modo que los recuerdos de Roberto de Artois y los más recientes de Carlos el Malo se convirtieron en humo. Ese castillo no está marcado por la felicidad. Luego, Lancaster se dirigió hacia Breteuil. Excepto Évreux, todos los lugares que el rey había querido ocupar porque pertenecían al feudo de su yerno fueron retomados uno tras otro. «Aplastaremos en Breteuil a estos malvados», dijo envalentonado Juan II, cuando su ejército al fin pudo marchar. «De Chartres a Breteuil hay 17 leguas. El rey quiso que las recorrieran en una sola etapa. Parece que a partir de mediodía, el ejército francés comenzó a perder rezagados. Cuando los hombres llegaron, malhumorados, a Breteuil, Lancaster ya no estaba allí. Había tomado la ciudadela, aprisionado a la guarnición francesa e instalado en su lugar a una tropa sólida mandada por un buen jefe navarro, Sancho López, a quien también dejó vituallas para un año. Rápido para consolarse, el rey Juan exclamó: «Los destrozaremos en Verneuil. ¿No es así, hijo mío?». El delfín no se atrevió a decir lo que me confió después, a saber, que le parecía absurdo perseguir a 1000 hombres con casi 15.000. No deseaba parecer menos entusiasta que sus hermanos menores, que imitaban a su padre y fingían mucho ardor combativo, incluido el más joven, Felipe, que tiene apenas 14 años. Verneuil, a orillas del Havre, es una de las puertas de Normandía. La expedición inglesa había pasado por ahí la víspera como un torrente desbordado. Los habitantes vieron llegar al ejército francés como un río crecido. El señor de Lancaster sabía lo que lo amenazaba y se cuidó mucho de avanzar hacia París. Con el gran botín que había recogido en el camino y un buen número de prisioneros, retomó prudentemente el camino del oeste. «¡Hacia Lecle! ¡Hacia Lecle! ¡Fueron a Lecle!», indicaron los villanos. Cuando oyó esto, el rey Juan creyó que Dios lo favorecía. «Ya veréis por qué». «Ah, habéis comprendido. A causa de la trucha que huye, el asesinato de Carlos de España». El rey se dirigió al lugar donde se había perpetrado el crimen para ejecutar el castigo. No permitió que su ejército durmiese más de 4 horas. En Lecle encontraría a los ingleses y los navarros y al fin llegaría la hora de su venganza. De modo que el 9 de julio, detenido frente al umbral de la trucha que huye, le costó un poco doblar la rodilla enfundada en hierro. Extraño espectáculo para el ejército, un rey rezando y llorando a la puerta de un albergue. Veía al fin las lanzas de Lancaster a 2 leguas de Lecle, en el límite del bosque de Tibet. Todo esto, sobrino, acababa de ocurrir cuando me lo contaron, 3 días después. «Asegurad los yelmos, formad en orden de batalla», gritó el rey. Y entonces, por esta vez de acuerdo, el condestable y los 2 mariscales se opusieron. «Señor», declaró bruscamente Audrem, «me habréis visto siempre dispuesto a serviros». «Y a mí también», dijo Clermont, «pero sería una locura entrar ahora mismo en batalla. No es posible exigir un solo paso más a las tropas. Hace 4 días que no les dais respiro, y hoy mismo nos habéis obligado a marchar con más prisa que nunca. Los hombres no tienen aliento, miradlos. Los arqueros tienen los pies ensangrentados, y si no pudiesen apoyarse en la pica caerían al suelo». «¡Ah! Siempre la misma gentuza que demora la marcha», exclamó irritado Juan II. «Los que cabalgan no están mejor», replicó Odhem. «Muchas monturas están llagadas a causa de la carga que llevan y otras cojean, y no ha sido posible reparar las herraduras. Los hombres de armadura, con semejante marcha, en vista del calor que hizo, tienen el culo sangrante. No esperéis nada de vuestra tropa mientras no haya descansado». «Además, señor», insistió Clermont, «ved en qué territorio atacaremos. Frente a nosotros hay un bosque denso y allí se ha retirado el señor de Lancaster. Le será fácil esconder a sus hombres y, en cambio, nuestros arqueros dispararán a la maleza y nuestras lanzas cargarán contra los troncos de los árboles». El rey Juan tuvo un acceso de cólera y maldijo a los hombres y las circunstancias que se oponían a su voluntad. Después, adoptó una de esas decisiones sorprendentes de las que mueven a sus cortesanos a llamarlo el bueno, porque así consiguen que otros repitan el halago. Envió a sus 2 principales escuderos, Plian Duval y Juan de Corquilleré, a decir al duque de Lancaster que lo desafiaba y lo invitaba a presentar batalla. Lancaster estaba en un claro, los arqueros formados delante, mientras varios exploradores observaban al ejército francés y vigilaban las vías de retirada. El duque de ojos azules vio acercarse, escoltados por algunos hombres de armas, a los 2 escuderos reales que sostenían un pendón con la flor de lis al extremo de la lanza y que tocaban una corneta como heraldos de torneo. Rodeado por Felipe de Navarra, Juan de Montfort y Godofredo de Harcourt, escuchó el siguiente discurso pronunciado por Plion Duval. El rey de Francia llegaba a la cabeza de un ejército inmenso, y en cambio el duque tenía un pequeño grupo de guerreros. De modo que el monarca francés proponía a dicho duque un enfrentamiento al día siguiente con el mismo número de caballeros por ambas partes, 100 o 50 o incluso 30, en un lugar que se determinaría de acuerdo con las reglas del honor. Lancaster recibió cortésmente la propuesta del rey, que decía ser lo de Francia, pero que no por eso dejaba de ser un reputado caballero. Afirmó que estudiaría la propuesta con sus aliados, a quienes designó con la mano, pues era demasiado seria para resolverla solo. Los dos escuderos creyeron que de estas palabras podían deducir que Lancaster respondería la mañana siguiente. Fundándose en estas seguridades, el rey Juan ordenó que levantasen su tienda y se acostó a dormir. Y la noche de los franceses fue la de un ejército con muchos ronquidos. A la mañana siguiente, el bosque de Tubœuf estaba vacío. Había rastros del paso de una tropa, pero los ingleses y los navarros habían desaparecido. Lancaster había replegado prudentemente a su gente en dirección a Argentan. El rey Juan II manifestó su desprecio por estos enemigos desprovistos de lealtad, buenos únicamente para el pillaje cuando nadie los enfrentaba, individuos que se eclipsaban apenas se les plantaba cara. Llevamos la estrella en el corazón, y en cambio la jarretera es símbolo de cobardía. Eso es lo que nos distingue. Estos son los caballeros de la fuga. ¿Pero se le ocurrió perseguirlos? Los mariscales propusieron enviar a las compañías más frescas por el camino que había seguido Lancaster. Lo sorprendió que Juan II rechazara la idea. Se hubiera dicho que creía ganada la batalla apenas el adversario se abstenía de aceptar el desafío. Por lo tanto, se decidió regresar a Chartres para disolver allí a la hueste. De pasada, recuperarían Breteuil. Otrehem le advirtió que la guarnición dejada en Breteuil por Lancaster era numerosa, estaba bien mandada y bien atrincherada. «Señor, conozco ese lugar. No es fácil ocuparlo». «Entonces, ¿por qué los nuestros se dejaron desalojar?», dijo el rey Juan. «Yo mismo mandaré el sitio». Y allí, sobrino mío, vi al rey en compañía de Capocci, el 12 de julio.